la megambrea, mija. Cuando yo besé a mi novia y fue con mucho disipeto, y mi suegro nos pilló y nos dio mucho cutupeto. Estábamos en la sala y el suegro casi me aporrea, porque le dije a mi negra, ¿cómo está la megambrea? Porque le dije a mi negra, ¿cómo está la megambrea? Es esa tal megambrea, es esa tal megambrea. Yepes, cójala y la Tarzana o yo. Ayer le estaba yo haciendo muy bueno currucutucu, y en esa llegó mi suegro y nos dio mucho cutucutu. Si puedo yo la Tarzana cuando el suegro no nos vea, y así poder preguntarle cómo está la megambrea, y así poder preguntarle cómo está la megambrea. ¿Qué es esa tal megambrea? ¿Qué es esa tal megambrea? ¿Qué es esa tal megambrea? ¿Qué es esa tal megambrea? Marco Fidel Pérez, a Tarzánela usted también, mijo. Suegro me puso pelea, porque le dije a mi novia, ¿cómo está la megambrea? Nos agarraron del pelo y a ella le dañaron la batea, y ahora como retacos, y allá hacia la megambrea, y ahora como retacos, y allá hacia la megambrea. ¿Qué es esa tal megambrea? ¿Qué es esa tal megambrea? ¿Qué es esa tal megambrea? ¿Qué es eso? ¡Claro! ¿Qué es esa tal megambrea? ¿Qué es esa tal megambrea? ¿Qué es esa tal megambrea? ¿Qué es esa tal megambrea? En lo que sale por allá el ibún, si les cabredón y el buey se engranan, entonces el tamalaño, la marmolina y el carcañal, se atarzana para que salga, para que salga, para que salga la megambrea, para que entre, para que salga la megambrea.